Estos son los titulares del miércoles 12 de enero. Japón da a conocer sus más recientes medidas para combatir el coronavirus. El lunes por la tarde había 3.638 casos de coronavirus en bases estadounidenses en Japón. Corea del Norte da a conocer detalles de su último lanzamiento de misil. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El gobierno japonés ha dado a conocer su más reciente conjunto de medidas para combatir el coronavirus, en momentos en los que la variante Omicron sigue propagándose. El plan incluye adelantar la dosis de refuerzo. Ante todo, el Ejecutivo quiere vacunar con la tercera dosis a cerca de 31 millones de personas, entre las cuales hay médicos y enfermeros, residentes y trabajadores de centros de atención a los ancianos y ciudadanos de la tercera edad. Asimismo, tiene previsto que las dosis de refuerzo se administren a las demás personas antes de lo previsto, ya que se han conseguido dosis adicionales de la vacuna de Moderna. A partir de marzo estarán disponibles para el resto de los ciudadanos. Personal de las fuerzas de autodefensa montarán centros de inoculación a gran escala para ayudar a los municipios en la campaña de vacunación. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, dice que estarán totalmente preparados y sin excesivo miedo y que desean trabajar con todos los ciudadanos para superar la situación. En la prefectura meridional de Okinawa, el número de contagios ha ido repuntando. El martes, un total de 503 trabajadores sanitarios no podían realizar sus funciones, motivo por el cual la prefectura solicitó a las fuerzas de autodefensa que enviaran ayuda médica de emergencia. A partir del martes, 10 enfermeros de las citadas fuerzas se enviaron a dos hospitales de Okinawa y estarán allí durante una semana aproximadamente. El jefe del equipo, el coronel Ikeda Ken, de la Fuerza Terrestre de Autodefensa, ha dicho que el enemigo es la variante Omicron y que harán lo posible para que sus efectivos no se contagien, ya que, si así fuera, no podrían llevar a cabo su labor. Mientras tanto, el martes en Tokio se registraron 962 nuevos casos, el mayor número entre las prefecturas de todo Japón. El total diario fue de 6 veces la cifra de una semana antes. Según un análisis del gobierno metropolitano de Tokio, en cerca del 80% de las muestras tomadas en la semana del 4 al 10 de enero, la variante Omicron pudo haber sido la causante de los contagios. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón informó de que el lunes por la tarde, más de 3.600 personas de instalaciones militares de Estados Unidos en el país estaban contagiadas con coronavirus. Más del 60% de los casos se registraron en la prefectura meridional de Okinawa. Este número se dio a conocer el martes por parte de funcionarios del ministerio en una reunión del Partido Liberal Demócrata, PLD. En concreto, había 3.638 casos en instalaciones militares estadounidenses de todo Japón, de los cuales 2.302 eran en bases de Okinawa. Ninguno estaba grave. Dichas fuentes informaron de que en Camp Hansen había 362 casos, en la base aérea de Kadena 274 y en Camp Zukeran 227. Los tres lugares están situados en Okinawa. Al parecer, las fuentes ministeriales dijeron que no sabían dónde se habían registrado 1.151 casos en la prefectura. En otras prefecturas, como Yamaguchi, se confirmaron 518 casos en la base aérea de Iwakuni, en la base de Yokosuka en Kanagawa 245, en la base de Misawa en Aomori 183, en la base de Atsugi en Kanagawa 109, en la base de Yokota en Tokio 93 y en la base de Sasebo en Nagasaki 86. Los gobiernos de Japón y Estados Unidos han acordado restringir las salidas no esenciales por parte del personal militar estadounidense en Japón. El gobierno de Japón tiene previsto retirar la prohibición de reingreso al país de extranjeros provenientes de 11 naciones africanas. La restricción se había impuesto para frenar la propagación de la variante Omicron del coronavirus. Sudáfrica, donde se detectó la variante por primera vez, es uno de los países incluidos en el veto. El reingreso a Japón de todos los extranjeros provenientes de las 11 naciones africanas se había prohibido también para aquellos con permiso de residencia. El secretario jefe del gabinete japonés, Matsuno Hirokazu, declaró a la prensa el martes que debido a cambios en la situación y a la necesidad de tener en cuenta razones humanitarias, el gobierno permitirá a los extranjeros con permiso de residencia volver a ingresar a Japón desde esas naciones africanas. La administración nipona también ha prohibido, en principio, la entrada de todos los extranjeros sin permiso de residencia como medida contra el coronavirus. Matsuno agregó que el gobierno está estudiando cómo proceder con los estudiantes de otros países que están a punto de graduarse o de pasar a un grado superior. Indicó que aunque los nuevos ingresos están vetados en principio, el gobierno responderá de forma flexible analizando cada caso. Funcionarios de Corea del Norte han dado a conocer los detalles del último lanzamiento de misil que han efectuado. El Rodong Sinmun, periódico del gobernante Partido de los Trabajadores, publicó que las autoridades norcoreanas habían disparado un misil hipersónico el martes por la mañana. El rotativo informó de que el líder del país, Kim Jong-un, había presenciado la prueba. Según publicó, este habría declarado que Corea del Norte debe redoblar su poderío militar con el fin de fortalecer su capacidad disuasoria. Las fotografías que acompañan al artículo muestran un lanzador móvil disparando un único misil. Según el Rodong Sinmun, se desplazó 1,000 kilómetros y alcanzó con éxito el objetivo fijado. Los norcoreanos afirman que este misil es hipersónico, al igual que el lanzado la semana pasada. Este término se utiliza con armas que superan 5 veces la velocidad del sonido. Funcionarios del Ministerio de Defensa de Corea del Sur han comparado los dos lanzamientos. Indican que el misil de la semana pasada solo alcanzó una velocidad hipersónica durante una parte del vuelo y que el de ayer recorrió una mayor distancia al doble de velocidad. En 2021, Corea del Norte presentó un plan de defensa de 5 años en el que se incluía el desarrollo de varios tipos de misiles. Según la Dirección de Meteorología de Japón, en la isla septentrional de Hokkaido han caído más de 60 centímetros de nieve en 12 horas debido a 2 sistemas de bajas presiones que se han generado rápidamente, provocando nevadas en el norte de Japón y en las regiones de Hokuriku y Tokai. Meteorólogos de Japón advierten de fuertes tormentas de nieve en la región de Hokuriku y sobre todo en el norte del país, donde la visibilidad sería prácticamente nula. Se pronostican velocidades máximas de viento de 90 km por hora en Hokkaido y en la parte de Tohoku que da al mar de Japón, así como de unos 83 km por hora en la prefectura de Niigata. Por otro lado, el jueves se prevé una masa de aire muy frío en el norte y el este del archipiélago y el viernes intensas nevadas a lo largo de una amplia zona. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. El sondeo más reciente de nuestra emisora ha revelado que el gabinete del primer ministro japonés, Kishida Fumio, tiene una tasa de aprobación del 57%, un incremento de 7 puntos porcentuales con respecto al estudio anterior. La tasa de desaprobación se sitúa en un 20% tras descender 6 puntos porcentuales. NHK efectuó la encuesta por teléfono del sábado al lunes, que era festivo nacional. Respondieron más de 1.200 personas. Entre aquellos que expresaron su apoyo al gabinete japonés, el 39% dijo que lo considera mejor que otras formaciones, mientras que el 21% manifestó que representa a los partidos que apoya. Por otro lado, de los que mostraron su desaprobación, el 45% indicó que no espera mucho de las políticas de este gabinete y el 22% que no representa a los partidos que respalda. En cuanto a las medidas del gobierno contra el coronavirus, el 7% les da una evaluación muy positiva y el 58% las apoya en cierta medida. Sin embargo, el 24% dice no tenerlas en alta consideración y el 7% no las evalúa de ninguna forma. Nuestra emisora también preguntó a los encuestados si se deberían imponer en otras partes de Japón las medidas de semiemergencia vigentes en las prefecturas de Okinawa, Yamaguchi y Hiroshima. El 58% respondió que es necesario hacerlo, mientras que el 29% afirmó que no lo es. Respecto a la decisión japonesa de no enviar una delegación gubernamental a los Juegos de Invierno de Pekín, el 61% señaló que es apropiada, frente al 21% que opinó lo contrario. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha advertido que en las próximas 6 a 8 semanas, más de la mitad de la población de Europa, Rusia y Asia Central podría contagiarse con la variante Omicron del coronavirus. El director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge, dijo el martes en una rueda de prensa que la variante Omicron, que es altamente transmisible, se está convirtiendo en la dominante en Europa Occidental y que se está propagando a los Balcanes. No obstante, Kluge dijo que las vacunas pueden evitar que las personas contagiadas enfermen de gravedad y disminuir el riesgo de muerte. Volvió a hacer un llamamiento para que los países aceleren la campaña de vacunación. El gobierno metropolitano de Tokio ha instado a las compañías a prepararse ante la posibilidad de que más del 10% de sus empleados deba ausentarse del trabajo debido a la propagación del coronavirus. Las autoridades de la capital japonesa están solicitando a las firmas que elaboren o revisen planes de continuidad de negocio, conocidos como BCP, por sus siglas en inglés, ya que consideran que el patógeno se está extendiendo a una velocidad sin precedentes. Calculan que habrá un elevado número de empleados que no podrá acudir a su puesto de trabajo, ya sea por contagio o por contacto estrecho con una persona infectada. Las autoridades señalan que esta ausencia del personal podría provocar una interrupción de servicios como el transporte público o la recogida de basura. Los funcionarios tokiotas piden a las compañías que aún no tengan un BCP que asistan a seminarios para aprender a elaborarlo. El gobierno metropolitano también está alentando a las empresas a inscribirse a sus programas de apoyo y a pedir consejo a los expertos. La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, ha declarado que los contagios no solo pueden poner en jaque a los servicios médicos, sino que también perjudicarían a la distribución y el transporte, entre otros. Indica que además las actividades sociales podrían verse afectadas y que es posible que los centros educativos no puedan realizar sus actividades. Koike insta a las empresas a revisar sus prioridades y a prepararse ante cualquier emergencia tan pronto como sea posible. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.